Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Jamás ha hablado nadie como este hombre. Comentario al Evangelio por Fray Mitchell. Ciertamente que las palabras de Jesús conmovían. Sus palabras, refrendadas por los hechos a favor de los que tanto la religión, los mandatarios del templo, como el poder político marginaban, eran algo que provocaba admiración, simpatía. Y junto con la admiración y la simpatía, un seguimiento y una confianza grande en él. Hoy, en nuestro mundo, Jesús sigue siendo para muchos un personaje no solo admirado, sino sobre todo un alguien que da un sentido a nuestra existencia. También es un personaje olvidado y marginado, al que no se conoce bien. Dentro de sus seguidores, aunque con dificultades, intentamos descubrir y vivir sus enseñanzas, realizar sus valores e intentar sacar todas las exigencias que lleva consigo celebrar la Pascua. De ahí que su próxima celebración nos mueva a replantearnos seriamente las exigencias para nuestro ser de seguidores, para dar respuesta a lo que Él nos enseñó y, sobre todo, realizó. Es buen momento para descubrir qué grande es el amor que Dios nos tiene. Qué grandeza da a la humanidad el que existan personas que presten un servicio liberador a los demás. Qué importante es el que se comunique que no hay mayor amor que el que da la vida por los demás y cómo esa vida dada y entregada termina en vida.